reverir mi historia. Que sí, que sí, en mi pueblo me quedo, que sí, que sí, en la flora me estoy. Me nombraban por la calle, toda la buena persona, me nombraban por la calle. ¿Cómo le parece tocayo Juan Rosado? Derrame mi cariño,